Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 12 de diciembre, a partir de las 10 horas, se desarrollará una feria artesanal en Alianza Francesa en Quito. Artesanos de varias zonas de Pichincha y el país expondrán productos y artículos artesanales pensados especialmente para la temporada de Navidad. También se realizarán presentaciones musicales y habrá una feria gastronómica. Internacionales. Asunción. Los premios Mercosur de Artes Visuales reciben trabajos a partir de hoy vía Internet. La modalidad del concurso es individual y está dirigido a artistas mayores de 18 años que deberán estar vinculados a los estados partes y asociados del Mercosur, ya sea por nacionalidad o con una residencia de por lo menos 5 años. El objetivo del premio es incentivar y reconocer el trabajo de artistas visuales de la región. La presente edición tendrá como finalidad la realización de residencias artísticas que promuevan el intercambio, el conocimiento mutuo y la difusión de acciones y realizaciones de los artistas de la región latinoamericana. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.